Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial. Buenas noches, me presento, me llamo Sebastián Celeón, poeta local de acá de San Antonio, agradeciendo acá la invitación de Alfredo. Vengo a presentar mi futuro libro que se llama Felices e Infelices. Este proyecto viene ya de hace varios años, tres años más o menos, desde el norte del país, de Iquique. Allá fue como la inspiración que me llenó, que me hizo escribir. ¿Por qué Felices e Infelices? Porque creo que mi poesía tiene felicidad y tristeza, y cada poema que hago, voy viendo a la gente, los lugares, los ambientes, que tienen varias cosas felices e infelices. Eso. Bueno, este poema se llama Sebastián Celeón. Es como mi perfil poético. Nací hace 26 años antes. Ayer tiraba mis primeras palabras en un parapente del cerro más alto de mi tierra. Tierra de mar y pescadores, tierra de lanchas, botes de todos los colores. Nací como hijo de un dúo de artistas, un titiritero, a veces de payaso y otra de terno y sombrero. Mi madre con sus tijeras viste los árboles en otoño y cosa los pétalos de las rosas que brotan en primavera. Nací entre dos mujeres una mañana, nací antes y después entre dos hermanas. Nací de amigos predilectos y morí cada fin de semana. Resucité a los 18, cargué mochilas en la espalda que dejé a los pies de una cama. Me sentí inválido de manos y oídos. El día que se exterminó el eclipse, di un cuidadoso paso por sus labios. Me volvía loco y erróneo. Al mismo tiempo, el tiempo es más sabio y brinda con el destino. Era el nombre de la hija de un dios, la que sacó la espina de mi almohada confesora y de ojos desgastados. Un día 20 salió del capullo nuestro orgullo de un par de locos enamorados. Un día 20 esperé al reloj mirando las olas del desierto, mientras un llanto recién nacido respiraba mis lágrimas y las tuyas. Encontré la felicidad, el desahogo, la depresión, la emoción, mariposas estomacales, pasión, orgasmo, furia, vómito, fiel e infiel, alcohol, María, por las tuyas y por las mías, compañía, ánimo, risa, noche, locura, tiempo, yo mismo, pruebas, aceptación, amistad universal, inspiración, un año de experiencia del norte, resistencia, revolución, sabiduría, contigo y una cerveza fría, día, días, María, policía, sangría, melancolía, sorgía, melodías frías, cacería, tontería, psicología, amanecía, cama vacía, vígamo por unos días, y me entregué a la poesía. El siguiente poema se llama Depresión. Soy el pájaro libre que anida en tu corazón. Las costras son huellas de un dibujo, una junta de agua y aceite, piedras blancas y elegantes que a mi edad nunca es tarde. Tus ojos hablan de la muerte, velaron tus palabras en un cajón fino de soledades, mascando el chicle de la vergüenza, inconsciencia, presencia, arrepentimiento, de no tener boca para besar, de no tener boca para escupir, de no tener boca para gritar, de no tener boca para tartamudear un suspiro. La salida, la huida, la mentira, estaría con un alucinógeno con la respuesta del millón. Es más sabio el diablo que los hilos que cuelgan del cojín del sillón. La abeja alérgica al polen, el colorido vestido negro, la fogata incendiándose en el fondo del mar. El pájaro no se arrastra como la serpiente si nació con alas para volar. Tiene nombre de mujer, niña, joven, adúltera, adulta, anciana, espinas rosas con rosas rojas del corazón. Baño de lágrimas secas, la mente como un volantín en picada, el reflejo de sus hojas y cada guiño rajuña en el pecho del tronco del árbol que muere en otoño. Salud, chiquillo. Bueno, este poema lo escribí en Iquique, en la playa Cabancha. conocí para allá, para Iquique? No tengo la suerte. No tenés la suerte todavía. Bueno. Bueno, este poema se lo hice a un amigo mío. Fue con un charchazo más que nada para que abría los ojos. Se llama Braulio Andrés. La vida es tuerta y coja y se sonroja ante el espejo. Agua fría rima con faría y bulnes con estupidez. Respiración entrecortada como las metas que dibujan el vaho de tu propio aliento. Ganas como el primer deseo sexual, fracaso como una pena de amor. Cada pestaña guía lo que tus ojos verán cuando estemos tomando el vino, recordando las alegrías como pena y las penas por cobardía. Braulio Andrés, le saqué punta al lápiz y nació esta poesía. Para mi amigo Braulio. Bueno, el siguiente poema va dedicado a las mujeres. Se llama Mujer. Las primeras quimeras que brotan en primavera, de esos labios desmenuzados, mojados y embalsamados, las ubres más mórbidas de una noche estrellada y sórdida, una mirada de pasión a la acción de la peor aberración. Un fino sostén, un elegante va y ven, un amante del Edén, de la lista negra de la leyenda Zen. Hay gestos de cama, hay gestos fingidos de dama, hay sexo antes y después de la llama, mujeres morenas que mienten, mujeres armadas de escobas ocultas en un tridente, colegialas desnudas en un parapente, mujeres que besan en el cuello con sus dientes. Otras juegan a ser imanes, otras velan orgasmo de macabros planes. Unas ponen palabras de su boca en los refranes, muchas se enferman esperando que el odio las sane. Hay una, dos, mil millones amadas, hay dos, tres mil millones golpeadas. Unas se encuentran en la media naranja con máscara, otras en sus sueños platónicos de rancias cáscaras. Hay madres que nacen de otras madres y padres que nacen de madres y madres cobardes que abortan a futuras madres y padres. Y hombres que matan a mujeres y mujeres pecando en los carruseles, infieles, probando más pieles y pinceles que dibujan retinas que cuelen la sangre que duele del tajo que llueve y mueve el viento que sopla tus pétalos. Qué seco. Salud. Bueno, este poema lo hice enfermo, esperando ahí en el box número 2 del hospital. Y dice, se llama Box 2. Las agujas, las jeringas, las cortinas, los llantos, quejidos, las personas enfermas entran y salen. Las paredes discretas, las enfermeras ciegas, sórdidas. Y yo sigo esperando. El rin-rin de un teléfono, los termómetros ardientes, la radiografía, los mensajes de la pared, la camilla gasquivana, los guantes quirúrgicos, un paño blanco manchado con sangre, y yo sigo esperando. La tos que no para, la fiebre cada vez más crónica, los delantales y la policía sonámbula, el diclofenaco y los pulmones agónicos, y yo sigo esperando. El doctor dentrílogo, profeta, adivino, empático por conveniencia, 3 horas de espera en la colchoneta, sin pulso ni signos vitales, funcionarios públicos de profesión o vocación, especialista en mala atención, y yo sigo esperando. 2 horas sentado en la camilla, weón. Y todavía sigo esperando, weón. Bueno, todavía no sé. Bueno, este poema se lo hice a un amigo que es fanático por las plantas, por los bonsai. Tiene una colección como de 25 bonsai. Yes, pero bueno, yo creo que quiere más los bonsai que su señora, bueno. Para mi amigo Jorge Hernández. Tengo el porte, las raíces, cicatrices, elegancia, la belleza, la importancia, su pureza, la tierra, la presencia, el tiempo, la espera, ganas de paciencia, añejo y viejo. La envidia eterna, un tronco por 2 piernas, el aprecio, la mirada, el deseo, el tacto, el pacto, acto, actor, mudo, como foto, estatua, monumento, el silencio, conocimiento, la soledad de las alas de un bonsai. Bueno, Este se llama Huérfana. Hay veces en que la soledad está sola. Hay de esas malezas que son admirables como objeto de museo, como una pintura en blanco y como un trozo de madera que no ha sido tallada. Hay veces en que tu compañía es fantasmal. No tengo, no quiero, no lo merezco. No te comprendo, huérfana mariposa suicida. Exilio por convicción. De tanto abrir los ojos, una luciérnaga me contó que había una cascada en reversa y antes que se apagara terminó con el comienzo. Hay veces en que el último rayo de sombra alcanza la ropa interior de una inquilina de profesión. Hizo equilibrio en sus pestañas y en una mano tenía una rosa y en la otra las espinas. Y cada vez que se atoraba, brindaba con vino en nombre del iceberg solitario, sicario de tantas soledades, chaperón de un whisky con más años que el sol. Imposible como escuchar el silencio, detener el tiempo y dormir juntos en camas separadas. Este poema se llama Cobarde. Yo creo, mi manera de pensar, que todos llevamos un cobarde dentro. De repente, bueno, somos cobardes y no nos atrevemos a hacer cosas que nos gustaría, pero hay un grado de cobardía, bueno. Estúpido, pero lo hay, bueno. Todos tienen. Hice el nudo de la corbata más perfecto del mundo, el mismo terno de todos los días y noches. Parecían montañas las arrugas de mi camisa negra y sus rayas se acortaban como la raya de la vida de mi mano izquierda. Me demoré más en hacer la escalera que usaría para ahorcarme que arrepentirme, acobardarme. El miedo se apoderó de mis miedos. El diástole se le acababa al carbón como el tren que no pudo arrollarme por diagnosticarle anemia y depresión crónica terminal. Cobarde es mi apodo, nombre, apellido. Así creo que le dicen, me contaron por ahí que así se llama. Estampado en la frente y el peso pesado de mis ojos acróbata. No quiero ser el mejor clavadista si la piscina está vacía. No quiero llegar a la meta si estoy bajando en una escalera mecánica en subida. Aguantar la respiración y morir como un camaleón y frente a frente romper en 1983 pedacitos el espejo que ciega al valiente caminante. Bueno, me despido con este poema. Bueno, con los dos últimos poemas. Bueno, puede ser. Vamos con una canción. Dale. Se me ha roto el mar. No lo he podido salvar. No dejo de mirar. Nadie más me supo. Thank you. siguiente poema se llama Lustra Hueso. Lo hice como en fábula, contando como la historia, weón, de la gente que está en la calle, weón, de la gente que nadie ve, weón. Los que viven afuera de la iglesia de San Antonio. Claro, le puse Lustra Hueso. Como caballero un quiltro callejero, comía pasto y basura para su dieta. Tenía estilo y pasaporte de viajero, unos libros, una hoja y un lápiz en su maleta. Tiene penas y sueños en sus ojos, golpea con su cola el letrero de la esquina. Hacía deporte persiguiendo los autos rojos, se rascaba las pulgas que botaban los de raza fina. Escuchaba silbidos de llamados extraños, no tiene dueño ni amigos el canino. Rezaba en su lengua las canciones de un ermitaño, babeaba hambre, mojaba las huellas del camino. Estuvo meses planeando el olvido, esperando que le tiraran la pelota. Está vivo, despierto, pero roncando, la esperanza que después de esta vida le tocará otra. Bueno, este poema se llama No es coincidencia. Es para una persona muy especial, Sara, mi señora, que me está escuchando, yo creo. No es coincidencia pensar en ti y que tú pienses en mí, en el mismo tiempo que pensamos juntos en los mismos pensamientos que están en nuestras cabezas cubiertas de lana que se empapan con el sudor del frío. No es coincidencia reírnos en el mismo momento, parejos por la risa, que se mueven nuestras bocas, que se juntan para formar mil besos de risa. No es coincidencia sufrir juntos, conectados por la crudeza de la historia, que marca cada momento y nos recuerda lo nupcial de nuestras entrelazadas vidas, en un papel firmado sobre la mesa de la última cena de la irresponsabilidad de los 15 años de pubertad, para decir amor te espero la eternidad. Con este me despido. Se llama Quiero perder el tiempo. Este fue el último poema que escribí. El 8 del 8 del 2010 lo escribí. Quiero perder el tiempo balsamando a una ballena. Mirar el suelo buscando nada. Fijar la vista en las cenizas de un cigarro consumido y sentarme a esperar nada. Quiero perder el tiempo manchando las hojas, observar los detalles de las paredes y el humo que sale en forma de argolla, perdiéndose en el aire. Quiero perder el tiempo para después buscarlo por los rincones, bajo la alfombra y escarbando en la tierra. Gritar lo encontré, aquí está esperando saludarle y al mismo tiempo despedirme con un abrazo apretado y emotivo. Quiero perder el tiempo escuchando a Joaquín, tener la mente activa después de fumado y bebido, compartir nuestras palabras como un almuerzo dominguero y volver a usar babero, entrelazando mis manos paseando a mi Joaquina. Quiero perder el tiempo disfrutando vino tinto con toneladas en mis pulmones y velando a las neuronas que perdieron el tiempo como yo lo he perdido, al no hacer las cosas que me gustan por el tiempo que ya no está hoy ni ayer, y no lo siento perdido. Vale. Agradecer a Alfredo y a la Radio Galáctica por la oportunidad de mostrar mi trabajo. Espero cuando tenga en mis manos mi libro, estar acá otra vez, pero presentando ya el libro. Gracias, Alfredo, por el apoyo. Gracias por la audiencia. Vale. Galáctica, donde nace la música. We'll be right back. buscar manchas en tu mirada para saber con quién estoy. Dentro de mí otra vez que me explica que ruega que arrastre el cajón. Sonrojado mira al suelo, parece que se hace el weón. Cabizbajo solo escucha un consejo para perder el control. Respetando el consejo de un amigo que lo enfrentó. Solo piensa en su tiempo, el sentir que late su corazón. Oh, y fue así que lo vi esperando lo peor. Caminar su población entre perros del vagón. Vista bella como estrella, para él es un montón de recuerdos que olvidó. Bella vista lo atrapó, bella vista lo atrapó, bella vista lo atrapó, bella vista lo atrapó. Buscar manchas en tu mirada para perder el control. Dentro de mí otra vez que me explica que ruega que arrastre el cajón. Casi mano mira al suelo, parece que me hago el weón. Cabizbajo solo escucho un consejo para salir del montón. ¡Oh! Y fue así que lo vi esperando lo peor. Caminar su población entre perros del vagón. Vista bella como estrella, para él es un montón de recuerdos que olvidó. Bella vista lo atrapó, bella vista lo atrapó, bella vista lo atrapó, bella vista lo atrapó. ¡Ah!